Revolución Cultural. Literatura, cine, arte inclusivo, música y actualidad política. Sí, un sábado más, Ágora Pulp vuelve a vuestras ondas binarias para ofreceros durante dos horas la información cultural, que tal vez no esté de estricta actualidad, pero que nos parece interesante serviros. Os habla Fran Arche y conmigo esta tarde, sí, está María Tahosa. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Fran. Encantada de volver a estar aquí ante los micrófonos de Ágora Sol. Y saludamos también a Fossi, que hoy nos acompaña a los mandos de esta embarcación cultural. Hoy avanzamos los contenidos del programa empezando desde el final, porque dentro de apenas media hora comienza en el campo de Cebada, en La Latina, la proyección de cortometrajes del Festival Caóstica. Más tarde, en nuestra agenda cultural, hablaremos con uno de los organizadores, pero queríamos anunciarlo por si a alguno de los que nos escucháis os apetece pasaros. Así es, pero además de eso, entrevistaremos a un compañero del periódico 15M News sobre el libro Hacia una revolución mundial no violenta, del 15M al 15O. Hablaremos sobre arte inclusivo con miembros de la asociación AD, que nos explicará uno de los proyectos en formato de 35 milímetros. Y ya en nuestro tiempo de tertulia trataremos el tema de la memoria histórica y la guerra civil con el fotógrafo Clemente Bernard y los compañeros de Ágora Sol, Raúl y Ricard Aris. Por supuesto, no faltará la música. Nos quedan una hora y 55 minutos para condensar todo esto. Comenzamos. Hablar del origen del 15M es hablar de Madrid recuperada, de Madrid más bonita que nunca. Es hablar de concentraciones, heridos, manifestaciones, acampadas y asambleas. Es respeto, es infraestructura y es acción. Es tomar tu plaza para más tarde tomar tu barrio. Es un grito mudo ensordecedor. La revolución estaba en nuestros corazones. Ahora vuela libre por las calles. Hablar de la evolución del 15M es hablar de héroes, de personas que recorrieron su calle, que perdieron de vista su ciudad para encontrar la nuestra y que en el camino se pararon en cada plaza, a escuchar a los demás, a confundir los acentos de cientos de personas que tomaron las montañas y los ríos para que millones pudieran tomar más tarde todos los rincones del planeta. Del 15M al 15O. Hacia una revolución mundial no violenta. Esta es la última propuesta literaria nacida al calor de este movimiento. Y para conocer más acerca de este libro, así como del origen y la evolución del 15M, tenemos esta tarde en Ágora Pulp a Pedro, colaborador de 15M News. Buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes, compañero, compañera. Bueno, pues Pedro, háblanos de este libro. ¿De dónde surge la idea de su publicación? Bueno, Rafael de la Rubia, el escritor del libro, cuando estaban las marchas indignadas de 24J, empezó a desarrollar cómo contar las marchas indignadas, pero vio tal cantidad de trabajo ya hecho que al final salió del 15M al 15O. Es un libro que quiere englobar muchas cosas y evidentemente algunas se escaparán, pero el trabajo final yo creo que es bastante bueno y que llega a hacer que la gente comprenda el sentimiento del movimiento, de un despertar, de, de un no seguir al líder, de un ser consciente de que somos ciudadanos y que eso pues tiene derechos y obligaciones. Pedro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Supongo que tendríais un gran volumen de información que recopilar. ¿Cómo habéis hecho para gestionarlo todo? Bueno, Montse realmente es la que se encargó de esa tarea. Yo, como colaborador del 15M News, le aportamos, José Luis, Selu y yo, la documentación gráfica y le ayudamos un poco a conformar las ideas y a que tuviera un poquito más claro el esquema. Pero supongo que sí, que Montse tendría una labor titánica, porque, como sabréis, las comisiones como economía, política a largo plazo, a corto, respeto, legal, pues ya tienen un volumen de trabajo desarrollado brutal. Así que yo creo que lo que haría sería sintetizar un poquito lo que es cada cosa, ¿sabes? Y otra figura muy importante, ya lo mencionabas al comienzo, es Rafael, ¿verdad? De la Rubia, que es el que se encarga también de coordinar y recopilar un poco estos textos. Efectivamente, Rafael de la Rubia, de una manera totalmente voluntaria, como todo aquí en el 15M, y sin ningún tipo de ánimo de lucro, se involucra en este proyecto y lo desarrolla a lo largo de los meses, no solo como miembro de la Comisión de Internacional, sino como individuo, con esa emoción. Y cuando esta gente te propone que le ayude, evidentemente no se le puede decir que no. Por eso nos prestamos a colaborar con este libro, porque es algo altruista, es algo que simplemente quiere hacer un calco de lo que está pasando a nivel estatal, mundial, de este sentir de ser individuos, como te digo, siento repetirme, que me pillas también trabajando. Estoy aquí intentando apagar los móviles para que no te suenen. Y tenemos entendido que Rafael precisamente está en Nueva York en estos momentos, ¿verdad? O estaba al menos la semana pasada presentando esta publicación y haciendo una gira, ¿no?, de presentación, sí, del Rafael libro. Rafael fue primero a Nueva York y ahora ha venido de Berlín. Ya lo tenemos aquí en Madrid. Ah, qué bien. ¿Y qué tal ha ido esa gira? Pues aún no he hablado con él, pero lo poquito a través de mensajes que me he puesto en contacto con él, bastante bien. Está bastante contento, un poco cansado de tanto viaje, pero bien. Dice que sí, que el cómo él ha tratado el surgir y el desarrollo del movimiento, el toma las plazas, toma los barrios, ¿sabes?, las manifestaciones más representativas, como pueden ser el 19J, el 24J, el 15O, sobre todo, pues que sí, que la gente lo entiende y se interesa, ¿sabes? A esa gente a la que aún no ha llegado, parece ser que una herramienta como puede ser este maravilloso libro, pues puede hacer que llegue. Pedro, al fin y al cabo este libro es, corrígeme si me equivoco, un libro que cuenta las historias desde dentro, desde el propio 15M, porque cuenta con las colaboraciones de varias comisiones, de las marchas indignadas, de grupos de trabajo. No sé, ¿cómo crees que puede percibir quien lea este libro eso, ese aspecto del libro, esa característica? Bueno, yo creo que siempre los medios de, vamos a decir entre comillas, comunicación, por no decir desinformación, hacen ver que nosotros estamos desorganizados, que no nos coordinamos, que no trabajamos mucho en ello. Y realmente las comisiones y grupos de trabajo sí que hacen una labor titánica a la hora de proponer propuestas para salir de todos estos problemas en el que nos han metido y a la hora de la convivencia, de hacer las cosas de otra manera. Yo creo que Rafael, pues, alguna comisión se le ha escapado, en honor a la verdad, pero era muy, muy difícil. Y yo creo que las comisiones se han volcado con él a la hora de transmitirle este trabajo. Por eso ha quedado un resultado final, pues, bastante, bastante bueno, creo yo. ¿Y cómo recuerdas tú aquellos primeros días del 15M? ¿Cómo y cuándo te unes tú a la Revolución Ciudadana? Bueno, yo me uno a este movimiento de desorden social pacífico, los primeros días del movimiento, y empiezo a colaborar en información, en propuestas, la desaparecida portavocía, comunicación, bueno, un poquito de todo. Y al final, pues, acabo elaborando, nos vemos obligados a crear el periódico porque vemos que lo que los medios sacan es poco, digamos, cuanto menos, poco representativo de lo que estaba pasando. Y necesitamos hacer una labor de contrainformación, de decir realmente lo que allí pasa. Y es cuando yo ya me involucro a fondo en el movimiento. Y bueno, es inevitable ya sentirlo como mío. Yo ya no podría, ¿cómo decirlo?, pensar de otra manera. Me despertó. En cuanto a la redacción de este libro, ¿qué se puede encontrar el lector? Es decir, ¿se va a encontrar un relato cronológico o se va a encontrar un cúmulo de sensaciones o no lo sé? ¿Qué se puede encontrar el lector? Se va a encontrar las manifestaciones en las ciudades de todo este movimiento que ha habido, las más representativas cuanto menos. Se va a encontrar el espíritu de ese camino del 24J, de ir desde cada comunidad autónoma a Sol. Se va a encontrar que los pueblos también colaboran, las asambleas, las marchas. Se va a encontrar los primeros foros sociales, el toma la playa, toma la montaña, ¿sabes? Se va a encontrar con algo que cuanto menos le va a ilusionar. Y también se reflejará, supongo, en este libro lo ocurrido también a principios de junio, ¿no? Cuando la desaparece, se levanta la acampada, ¿verdad? Eso fue un momento importante en el 15M, ya que la acampada de Sol ha sido y es uno de los iconos del movimiento. Hay una asamblea a principios de junio, se decide levantar la acampada. ¿Cómo se refleja esto en el libro y cómo lo recuerdas tú? Bueno, el haber vuelto a recuperar los espacios públicos para volver a reivindicarnos es una de las cosas que el movimiento ya ha conseguido. Levantar la acampada no significa que no fuéramos, sino que seguíamos trabajando de manera ya más seria. El campamento, trabajar en la calle, sufre mucho desgaste. Estás trabajando en una plaza. Y además nos pusieron todos los inconvenientes que pudieron. Desarrollame un poco más la pregunta, que es que era muy muy muy larga y me he perdido en mis pensamientos del campamento. No, estábamos simplemente repasando contigo momentos álgidos, ¿no? Del 15M al 15O, nos has hablado de las marchas indignadas, de aquellos comienzos, de las manifestaciones de los primeros días, y bueno, recordábamos también que uno de los momentos álgidos pues se vive a principios de junio, ¿verdad? Cuando se levanta la acampada, hay no una sino dos asambleas generales para tomar una decisión. ¿Y cómo recuerdas tú aquellos días y qué significó para ti la acampada y más tarde el levantamiento de la misma? Bueno, la acampada sin duda fue algo único. El que vivió la acampada fue como hacer dos carreras y un máster en un mes. Fue desprenderse del ego, desprenderse del egoísmo, trabajar con gente que no conoces de nada, codo a codo, una humanidad tremenda, una solidaridad, un querer hacer algo diferente y ver que es posible. Fue único y bueno, el movimiento, aunque se haya levantado la acampada, lo demuestra día a día. Cada vez que dicen que estamos muertos, volvemos a surgir con más fuerza. No nos diluimos en el tiempo, sino que nos reforzamos. Eso les tiene que quedar claro, junto con otra cosa. Y es que siempre hablan de nosotros en pasado y se tienen que empezar a acostumbrar a hablar de nosotros en presente y en futuro. Vamos a continuar con esta cronología que estamos haciendo del libro del 15M al 15 de octubre. Otra de las grandes manifestaciones que se vivió en Madrid después de entonces fue el 19J. ¿Cómo recuerdas tú eso? ¿Crees que en ese momento el 15M había llegado ya a cierto punto de madurez? Bueno, llevamos 7 meses y ya hablan de nosotros como si lleváramos toda la vida. En ese momento lo que pasó es que la Asamblea General pues le pasó, digamos, el testigo a los barrios para ver si realmente teníamos ese apoyo. Y el 19J, con más de 150.000 personas llenando la Plaza de Colón, quedó demostrado que ese apoyo estaba ahí. Esto sin duda es pues un punto de inflexión, ¿no?, en el 15M, porque como bien dices, es el momento en el que se desglosa todo eso desde Sol hasta los barrios, que sin duda fue un arma para darle fuerza al movimiento. Sí, en realidad lo que se trataba es que no solo se trabajase en Sol, sino que se trabajase también en barrio. Al igual que fuera de España, cada país tiene su propio marco y cada movimiento tiene su manera de hacer las cosas, pues dentro de Madrid, digamos que cada barrio también tiene su marco, sus problemas y su manera de trabajar, y por eso era muy necesario que esa gente empezara a organizarse y a apoyar el movimiento, que no solo fuera Sol, porque el movimiento no es Sol, aunque es nuestra insignia y nuestra plaza, sino que el movimiento es todo el mundo, es cada una de las personas que conforman este planeta. Desde luego, y me pregunto si confías en que publicaciones como esta, hechas desde dentro y con muchísimo cariño y muchísima gente apoyando las mismas y con mucho contenido, lleguen no solo a la gente que lo vivimos de cerca o que nos sentimos afines al mismo, sino también a gente que tal vez no, por lo que decías tú antes, ¿no? Porque los medios han sido sobre todo de desinformación durante estos meses, se acerquen más a este movimiento y lo miren con otros ojos. Tenéis esa predisposición también, supongo, ¿no?, a que ocurra. Bueno, yo creo que son muy necesarios estos esfuerzos y crear este tipo de herramientas para que el movimiento llegue a esa gente que no tiene internet o a esa gente que simplemente a día de hoy no le interesa. El movimiento acabará llegando a todo el mundo porque nosotros estamos innovando, estamos proponiendo nuevas maneras de solucionar la crisis, de economía, de sociedad, de cultura, de educación, muy importante. Y bueno, si esa gente logra no tener la necesidad de seguir al líder y que decidan por él, pues acabará llegando el movimiento a comprenderlo, vamos. Al hilo de lo que estabas comentando, Pedro, pues podíamos ver en las noticias en los días previos a las elecciones del 20N que los periódicos, las teles y demás recogían pues que el 15M seguía en la plaza en esos días previos, pero sin fuerza o sin tanta fuerza. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Qué respondes ante eso? Bueno, lo que digan los medios de desinformación es poco representativo, como te he dicho antes. Ellos tienen intereses velados detrás, por lo tanto, dice lo que le conviene a un tercero. Yo creo que el movimiento está muy vivo. Cada vez que dicen que estamos muertos, resurgimos con más fuerza. Pasó el 19J, pasó el 24J y, de manera ya más evidente, el 15O. ¿Cómo así espero que pase el 14 del mes que viene? Con otra manifestación global. Los medios siempre nos van a atacar. Y ahora, sobre todo, a partir del martes, los medios que creíamos un poco afines o por lo menos no tan corruptos, van a atacarnos aún más. Bueno, es evidente, ellos piensan aún de esa manera egoísta, capitalista, de ver las cosas. Nosotros hacemos las cosas de manera desinteresada y no queremos lucrarnos. Nosotros seguiremos trabajando independientemente de lo que ellos digan. Acabas de decir que el próximo 14 de enero va a haber otra manifestación global. Detállanos un poco eso, porque son las primeras noticias que tenemos. Se me ha escapado, lo he pensado así, no te lo decía. Bueno, sí, está trabajando en ello. Exclusiva no en Ágora Sol. Yo no tengo aquí ahora mismo datos que poderte dar de manera ya, digamos, real. Sé que se está trabajando en ello, que los chicos de Internacional pues están ahí, que desde Nueva York nuestros contactos pues nos dicen que sí, que Uruguay, que México ya ha confirmado, que tal. Pero como te digo, no te puedo dar datos ahora mismo tajantes. Y teniendo en cuenta que, como bien dices, el trabajo de las comisiones y de los diferentes grupos de trabajo y barrios es a diario y es continuo, ¿hasta qué punto es lógico medir el éxito del 15M por la gente que ocupa una plaza o que protesta de una plaza? Es decir, ya no hay que irse a cuánta gente se manifestó, sino al trabajo diario, ¿no? Es lo que nos debe importar, que ese trabajo existe, que sigue en pie y ya no hay tanto que mirar los datos, ¿no?, de si el 20 hubo mucha o poca gente en la plaza, sino que hay mucha gente trabajando a diario, ¿no? Ese es el dato que nos debe importar en realidad a nosotros. A nosotros nos debe importar que nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Lo que digan o dejen de hacer ellos, los poderosos, no nos tiene que importar lo más mínimo. Primero es un ejercicio de nosotros para con nosotros y luego para con los demás. O sea, si primero empezamos a trabajar nosotros con nosotros y luego con los demás. El 15M sigue trabajando. Eso, de hecho, es lo que les ha dado miedo desde el primer día, que ven que nuestro trabajo realmente sí que es importante, sí que aporta soluciones, sí que está muy elaborado. Y bueno, ellos, en vez de ponerse a trabajar, lo que están haciendo es atacarnos y copiarnos. Volviendo al libro, Pedro, tenemos que recordar que cuenta con dos colaboraciones de lujo, digamos, Stefan Hessel y Luis San Pedro. ¿Cómo conseguisteis eso? Bueno, amiguetes de Rafael. Rafael, como gran persona que es, pues se rodea de grandes personas. Así que el libro tuvo el honor de contar con estas dos personas. Uno de los padres de la Carta de los Derechos Humanos y José Luis San Pedro, que todos sabemos quién es. Sí, ¿y cómo son estas colaboraciones? ¿En qué aportaron ellos? Bueno, ellos primero aportan experiencia. Llevan mucho más tiempo en la lucha social y tienen unos conocimientos bastante amplios de todo esto. Fue, supongo, una petición que le hizo Rafael para colaborar, como ellos mismos dicen en el libro, y ellos accedieron pues gustosamente. José Luis San Pedro, que recordamos acaba de ganar el Premio Nacional de las Letras. O sea que colaboración de lujo, vamos Total. A decirlo así. Sí, también he leído algo por ahí de Noam Chomsky, ¿no? ¿A qué te refieres? En la misma contraportada tenemos un pequeño comentario hacia el libro. Y pues así que tenemos una tercera opinión de lujo. Bueno, y tu colaboración concretamente en este libro, como bien dices, viene por tu experiencia como miembro del periódico 15M News. Cuéntanos un poquito en qué estáis trabajando ahora vosotros y cuándo sale el siguiente número, en qué estáis trabajando actualmente en el 15M News. Bueno, nosotros a día de hoy estamos en Madrid Tomalaplaza, www.madrid.tomalaplaza.net. Arriba, lo digo porque hay mucha gente que no lo suele ver, pone inicio, manifiesto, radio, televisión y periódico. Ahí puedes imprimirte ahora mismo en formato PDF los periódicos que solemos sacar. Bueno, la intención es sacar las semanales, aunque siempre salimos a los 9 días, 10. Y bueno, es contar desde dentro lo que está pasando en el movimiento, hacer un poco de contrainformación si nos vemos obligados a ello, y enseñar el trabajo de las comisiones, grupos de trabajo del 15M y de barrios. Nosotros estamos intentando ahora conseguir salir en formato periódico, ya como un periódico normal, y en vez de ser 8 páginas de PDF, pues ser 16. Pero bueno, estamos elaborando todo esto porque tienes que ver vías de financiación, etcétera, y nosotros somos gratuitos. Claro, supongo que tenéis que analizar bien la situación para poder lanzar este periódico que decís. No sé, ¿estáis pensando en intentar atraer más colaboradores? ¿O cómo os planteáis, por ejemplo, el tema de impresión del periódico? Bueno, claro, el problema no ha sido el dinero que costase hacerlo en este formato, sino hacerlo de la manera apropiada, horizontal, limpia, y de manera que se vea que no tiene ánimo de lucro y que es algo que queremos que llegue a todos. El periódico, de los 3 medios de difusión del 15M que hay ahora mismo, Radio Ágora, Audiovisual y periódico, pues la idea es llegar, como el libro, a esa gente que no tiene internet o a esa gente que simplemente no le interesa el 15M. Es estar en la calle, que puedas irte a tomar un café y tengas ahí el periódico del 15M. Y hasta ahora funcionáis efectivamente colgando los PDFs en la web e invitando a los lectores a imprimir dichos sí, números y luego repartirlos, ¿verdad? Así es. Y la gente está respondiendo a esa llamada, el periódico se distribuye satisfactoriamente. Sí, bueno, el periódico ha tenido más llegada de lo que en un principio nos esperábamos. Y sí que llega, no tanto como nos gustaría, porque, bueno, en formato PDF está muy limitado. Y bueno, la verdad que sí que siempre viene gente muy operativa, que quiere colaborar, y va llegando. De todas maneras, nosotros estamos abiertos a que cualquier persona que quiera colaborar, colabore. El periódico está hecho de manera didáctica, que si no sabes escribir una crónica, pues puedas aprender, o puedas aprender a maquetar. Una escuela de periodismo para todos, claro, ¿no? Exactamente, un periódico para todos. En el libro Hacia la Revolución Global 15M15O se hace balance de todos estos meses de movimiento. ¿Qué balance harías tú de todos estos meses del 15M News? ¿Cómo han cambiado los contenidos? ¿Cómo han cambiado la forma en la que abordáis vosotros las noticias? Bueno, nosotros empezamos trabajando desde el campamento. Te puedes imaginar las dificultades que teníamos para sacar un periódico desde la Plaza del Sol. Poco a poco hemos ido teniendo más colaboradores, gente que... Porque nosotros teníamos colaboradores, digamos, eventuales. Venían, colaboraban y se iban. Ahora ya tenemos colaboradores eventuales y fijos, gente que realmente se implica y de manera semanal colabora con nosotros en realizar este proyecto. Cada vez más. Los grupos de trabajo también se van volcando, y comisiones se van volcando más en ayudarnos a conformar el periódico. Y el balance sería, pues, un trabajo brutal, mucho trabajo, mucho cansancio, pero una de las mejores cosas que yo he llegado a hacer en mi vida. Y bueno, ya vamos terminando esta entrevista. Es una pena que el libro concluya, ¿no?, en el 15O, que de hecho es una de las fechas claves, sin duda, y representativas de estos meses. Pero bueno, no habéis llegado, y os ha quedado tinta, ¿no?, pendiente para escribir acerca del 20N también, ¿verdad? Os habéis quedado con las ganas de llegar hasta ahí también, ¿no? Hombre, claro. Como ya te digo, llevamos 6 meses, casi 7. Claro. Entonces no tenemos aún esa capacidad, pero a mí sí que me hubiera gustado, pues, que me dijeran en Japón cómo lo vivieran allí, cómo lo vivieron allí, o en Uruguay, o en más de, o en esas mil países, ¿sabes? Poder tener esa opinión, poderla haberla plasmado en el libro, en vez de solo desde Madrid, porque esto es un movimiento global. Para también hacer acordarme de Grecia, ¿sabes? Sobre todo Grecia, Francia, todos estos que desde el principio fueron como los precursores de esta llama que empezó en Túnez, Egipto, Madrid, Grecia, etcétera. Para terminar, Pedro, ¿dónde puede encontrar este lector que ya está impaciente de leer el libro? El libro. Bueno, estos canales de distribución se los deberíais de preguntar a Rafael de la Rubia. Porque no los tengo muy claros y voy a quedar muy mal. Pero supongo que en cualquier librería. Muy bien, pues Pedro, te agradecemos que hayas respondido a la llamada de Agora Sol y te esperamos aquí en próximas ocasiones. Nada, un placer. Un abrazo, Pedro. Un abrazo. Si el otro día presentábamos The Cage, escuchamos ahora Last Train to Oslo, otro de los temas que incluirá el EP del grupo Cuántico, del que hoy tenemos en nuestro estudio a uno de los miembros. Ahora se lo presentamos, ¿verdad, María? Porque tenemos un tema muy interesante que tratar. Sí, hablamos ahora de arte e inclusión social, hablamos de cultura y creatividad, y lo hacemos también de derechos sociales y de participación ciudadana. Hablamos de la asociación AZ, una plataforma creada para ayudar e impulsar a diferentes colectivos en riesgo social mediante el desarrollo creativo de acciones y espacios artísticos en los que estos participan directa o indirectamente. AZ promueve desde mayo de este año el proyecto social audiovisual AZ Tu Cine, basado en la creación de un cortometraje inclusivo titulado Latitud, en el que participan personas con discapacidad sensorial en el equipo artístico y personas con discapacidad intelectual y enfermedad mental en el equipo técnico. El objetivo del proyecto Haz tu Cine es promover y sensibilizar a la sociedad a nivel audiovisual sobre los valores positivos de la comunicación y los de igualdad e inclusión de jóvenes con menos oportunidades, y que a su vez estos colectivos participen en un proceso creativo audiovisual. Y para hablarnos más detenidamente de este proyecto, tenemos la suerte de contar esta tarde en Agora Pulp, os lo presentamos hace unos minutos, con Sergio González Aguinaga, miembro también de Cuántico, el grupo que seguís escuchando de fondo, e impulsor de este proyecto, así como con David, representante del equipo técnico, y Manu, protagonista del corto. Saludamos también a Noemara, coordinadora de Haz tu Cine, que además actuará como intérprete a lo largo de esta entrevista. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues lo hemos explicado brevemente, como hemos podido. Buenas tardes. Os toca a vosotros. ¿Qué es Azcucine? ¿Quién empieza? Bueno, voy a empezar yo, pero adelante, yo creo que es lo que voy a decir y el resto, que hay una representación muy variada de todo lo que fue el equipo y el proyecto, que lo cuenten ellos. Bueno, Az es una asociación que la habéis definido muy bien, con todos sus objetivos y sus fines, y bueno, esta asociación surge hace un año, y entre otros proyectos surge un proyecto muy bonito que se llama Tu Cine. Es un proyecto de creación audiovisual, pero con un enfoque un poquito diferente. La idea es, como su guión ya escrito, contemplaba la historia de una persona con discapacidad sensorial que conoce a otra persona con discapacidad sensorial, nos parecía muy bonito incluir a actores, en este caso Manu, que está aquí con nosotros, uh-huh, y Mónica, que no está, está en Asturias, le mandamos un saludo, incluirlos en el proceso de creación del corto, es decir, que participaran como actores. Y luego era como muy interesante también incluir a otros colectivos, como puede ser la discapacidad intelectual o la enfermedad mental, dentro del equipo técnico. Entonces contactamos con gente cuyo gran objetivo era el cine en su vida, que tenían o no experiencia en el cine, y a partir de ahí contactamos con Sergio, Juanjo, Raúl, José Antonio y David, que está aquí, os contaré un poquito, mm-hmm, que participaron como parte del equipo técnico después de una formación en diferentes facetas del cine, y decidieron en qué parte querían participar y vivieron todo el proceso. ¿Y cómo fue ese proceso? Pues, nos hicieron como unas seis clases, ¿no? ¿Alguna más? Seis, ocho clases. El making of, el guión, el que si... ¿qué más? Guión, que, y que si arte. Foto. Foto. Y ya está, ¿no? ¿Producción también? Y producción, a mí eso no. A él no le hacía falta eso, ¿verdad? No, yo estoy más metido en el... en el making of, y la experiencia ha sido súper y preciosa, ¿no? Estar unos cuatro días o cinco días con personas que han hecho películas, que han trabajado en guión, han trabajado en todo, ha sido súper especial. Y convivir con personas, pues éramos 18, ¿no? Ha sido impresionante. El faro, impresionante todo. Entonces, ha sido todo muy, muy, muy como un sueño. Entonces... ha estado bien. Ahora continuamos hablando de latitud, pero antes me gustaría preguntaros, tanto a Manu como a David, si lamentablemente este tipo de iniciativas siguen siendo una excepción, si en contexto había muchos problemas para poder participar en actividades como esta, aún hoy. Aún hoy en día no tenemos, y que si... No sé cómo decirlo, el paso o el que si acceso a cosas tan y cotidianas como hacer una película, hacer muchas cosas. Uh-huh. Entonces, la gente cuando y le hablas de que eres un enfermo mental, ya piensa que lo típico, lo que ve en los telediarios, en tal, que si eres un asesino, que si eres tal. No, hay personas con enfermedad mental que pueden ser asesinos, y hay personas inormales que hacen muchas cosas peores que los enfermos, claro, mentales. Los asesinatos, de todo lo que hay que sale en televisión, enfermos mentales solo hay un 2%, y lo demás son todos personas normales. Hacer la compra, todo es, uh-huh, y ser hoy pues en día, yo creo, y que antes era peor, ¿no? Pero hoy es peor ser un enfermo mental que ser una persona normal, para comprarte un piso, para hacer la compra, para un curro, para lo que sea, todo, y te perjudica todo. Entonces, ¿Cuántos tabús sigue habiendo? ¿Y qué opina Manu? Pues ahora, que soy una persona sorda, y esto supone una gran dificultad para entrar en este ámbito, y además, siendo estudiante de comunicación visual en la Complutense, me doy cuenta de que en el futuro laboral me sería difícil integrarme con la gente, pero lo bueno es que el grupo AD me ha permitido entrar dentro y tener una oportunidad para poder trabajar con ellos siendo persona sorda. Me parece muy interesante esto, porque yo no podría ser único, porque creo que otra persona sorda también tiene derecho de participar en estas actividades cinematográficas o culturales o lo que sea. Y esto me parece un cambio de progresión, un progreso social que es muy importante, y son pasos que deberían dar en otras entidades públicas o privadas. Bueno, estabais comentando pues cómo os ha aportado este proyecto al ámbito personal, pero ¿y qué hay de lo profesional? ¿Os ha picado la curiosidad para seguir participando en este tipo de proyectos? Yo, por motivos de mi enfermedad, entre el consumo del alcohol y de las pastillas, y terminé en prisión, y fue donde empecé el contacto con las entidades de que si y la asociación AD y con todos y con interés, y fue en la cárcel donde empecé a conocer a gente, y en la cárcel hicimos un cortometraje, bueno, un corto, y los psicólogos de la prisión, y nos mandaron a la asociación AD, a José, otro compañero, y a mí, y así es como entré yo en la asociación AD. Entonces, al tener un poco más y de que se experiencia en que se hace un corto en tal, pero luego y nos dimos cuenta de que el corto y que hicimos en prisión no tenía y que ver nada con lo que tenían montado esta gente. Entonces fue impresionante ver cómo se hace un corto desde dentro, tanto guión, montaje y fotografía, todo. Fue impresionante. Manu, en tu caso supongo que sí que te va a aportar como profesional, puesto que eres estudiante de comunicación audiovisual. Pues sí, siendo estudiante he estado participando en cortos, pero como trabajador adaptado a mi condición. Pero con el grupo AD fue la primera vez en el que participo como actor en un mundo de guiones. ¿Cree que es un buen problema? Pues creo que no, porque se ha participado también una persona que es intérprete de lengua de signos, que me ha hecho abrir un camino de comunicación entre las personas de AD y yo. Y esto supone algo importante para mí, porque así puedo trabajar en igualdad de condiciones con los demás. Y estamos lejos todavía de que estos proyectos dejen de ser una ayuda a vuestra adaptación para pasar a ser trabajos, considerados como trabajos normales, la gente que trabaja en el medio y sea valorada como una persona normal y que no se vea solo como un camino para adaptaros o como una ayuda de integración social, que finalmente se os vea como profesionales. ¿Estamos lejos de ese punto? Sí, hombre, estamos súper lejos. Lo que hace la sociedad es, ¿cómo te diría yo?, aprovecharse y nosotros, porque tanto en las empresas, tanto en lo que sea, la comunidad les da unas que sí, pues ayudas, no pagan a la seguridad social, y de eso es lo que se aprovechan, de que como si coges a un enfermo mental o a un discapacitado no pagas a la seguridad social, y encima recibes una que se ayuda de tanto dinero, pues para ellos y fenomenal. Entonces estamos bastante lejos de poder decir que y formamos parte de la sociedad, tanto en el trabajo, tanto en la calle, como en todos y los lados. Yo creo que estamos súper lejos. Hay que ser positivo, David. Yo no soy positivo. Hombre, yo voy a decir una cosa, voy a romper una lanza en favor de que sí que es cierto, y yo estoy totalmente de acuerdo con David, de que estamos todavía muy lejos, pero yo sí creo que estos proyectos lo que nos sirven al movimiento asociativo, ya sea una asociación, a las fundaciones, llámalo X, es a ir haciendo un prueba-error, acercándonos a demostrar sobre todo a la sociedad que las personas con enfermedad mental, con discapacidad intelectual, ya no hablo de un Manu que tengo a mi izquierda que ya ha hecho cortos, que para mí es un actor, uh-huh. Aunque él los ha dicho que bueno, pues que ha sido una experiencia muy buena y que ha avanzado, pero creo que realmente, por un lado, demostramos que ciertos colectivos sí que tienen acceso, sí que pueden ver, vivir y sentir lo que es un proceso audiovisual, que creo que es algo muy bonito. Y el paso adelante, que es convertirse en profesionales, yo creo que este proyecto, lo bonito que ha tenido, es que a cada uno de nosotros nos ha ayudado un poquito a encontrar la manera de avanzar en este aspecto. Por ejemplo, cuando termina este proyecto, nosotros tenemos en mente, ¿verdad? Lo hemos medio hablado todos, intentar hacer un proyecto más grande en el que personas con diversidad funcional, por llamarlo así, todo tipo de discapacidad, bueno, todos tenemos discapacidad, unos tenemos certificado y otros no, es la única diferencia, pero que puedan realizar, que podamos hacer un proyecto más integral en el que se puedan formar con más tiempo, que no sea algo puntual como tú decías, uh-huh. Y que de ahí puedan pues desarrollar su propio corto, ¿no? Porque este corto ya está escrito, que fue un poco el hándicap que ha tenido, que cada uno desarrolle su propia idea, que la lleve a cabo y que se acerque un poco más al mundo profesional, que sea todavía más práctico. Yo sé que hay sueños cumplidos, como el de Juanjo, que no está aquí, pero que su sueño era ver un rodaje, y llevaba 50 años y nunca nadie le había acercado un rodaje, o sea que eso ya es un logro importante. O un José Antonio, que se ha enganchado un montón con el tema de arte y que tal vez pueda trabajar como atrecista. Y que después de 8 años o de 10 años vea el mar, que no lo había visto, ¿no? Impresionante. Entonces ahí nos quedamos con esos pequeños sueños, y ya más adelante yo creo que puede haber otros pequeños sueños, o el de Sergio, que también no había estado nunca en un rodaje profesional, Raúl también. Entonces yo creo que la idea sería que intentar aprender de este proyecto, que es un pequeño pasito, para que el siguiente ya podamos pensar a lo mejor en algo un poquito más práctico, en el que pueda haber una salida incluso profesional, no de todos, pero sí de alguno, que ya hay iniciativas, ya existen, y sería un puntazo realmente. A nivel asociativo, la labor que se hace es sin duda indudable, pero ¿qué opináis de cómo se trabaja en el tema de la inclusión a nivel estatal? ¿Qué creéis que lo que se hace desde el gobierno es suficiente? ¿Se debería trabajar más en este sentido? Sí, ahora estamos con Manu. Pues yo a nivel inclusivo me parece que, luego le doy la palabra a Manu, a nivel inclusivo me parece que el movimiento asociativo en diferentes colectivos está haciendo como muchos esfuerzos, pero me parece, y esto es una opinión ya un poquito más política, pero me parece que el problema es que seguimos dependiendo de determinados centros y servicios. Esos centros y servicios están subvencionados, hay un precio plaza, y lo que preocupa es mantener la casa. Mantener la casa, mantener el recurso y las personas, sus sueños, y si esos sueños sobre todo se salen un poco de cuál es la gestión del modelo de ese centro de servicio, ahí es donde perdemos un poco la pista, porque realmente un centro y una dinámica puede estar bien, pero creo que la parte creativa o artística es la que a lo mejor flojea en este movimiento asociativo, sobre todo porque son proyectos casi sin recursos. que no tienen un precio plaza, como puede tener un centro ocupacional, un centro de día, un CRPS. Y claro, al final el problema es que son proyectos mucho más aislados, pero por eso yo creo que hay que ir dando pequeñitos pasos. Todo el mundo, yo creo que cada vez cree más en la inclusión, que cada vez hay que hacer las cosas en entornos inclusivos, no en los centros, no en la lejanía de las ciudades, sino incluirse. Y que, y ya te digo, este proyecto que teníamos pensado hacerlo, por ejemplo, lo íbamos a hacer en una escuela de cine. Queríamos contactar con alguna escuela de cine para que estas personas acudieran a un centro con profesores, incluso que compartieran con alumnos. Y hay proyectos por ahí muy bonitos, ¿eh?, de inclusión. Yo que he trabajado en el mundo de la discapacidad, me vienen a la cabeza unos cuantos. O sea, que avances hay. El problema es que son proyectos que tienen pocos fondos. ¿Y qué opina Manu de la labor del gobierno en este sentido? Yo pienso que no, porque, bueno, en estas situaciones de crisis se puede decir que no, pero bueno, he visto desde hace tiempo que no se ha visto mucho, ¿no?, estas subvenciones para la, como dices, mi compañero Sergio, para las actividades de arte y cultura, para la gente con discapacidad. Solamente son subvenciones para los servicios públicos como acompañamiento, movilidad o intérprete de lengua de signos, las cosas, esos servicios públicos, pero no son ayudas para que una persona con discapacidad tuviera su afán de crear cosas, la creación artística, literaria o cualquier cosa. Esto supone un problema. Pues yo, por lo visto, yo creo que no. Que no hay inspección. ¿No es Mara? Mi compañera Light Embrace tiene algo que decir. Yo quería comentar que yo pienso que el Estado lo que hace, que para mí cojea, es que si hacen proyectos audiovisuales o proyectos de arte, ya tiene que haber la inclusividad, ¿vale? O sea, que estar abierto y que los servicios de, si es una persona ciega, una persona sorda, una persona con movilidad reducida, que ya esté ese servicio abierto. No que se haga un proyecto concreto para las personas discapacitadas de estas características para que sea un regalo para que ellos puedan participar. No, yo creo que tiene que haber unos proyectos de artes generales para todos y que esté introducido ese servicio de apoyo a esa discapacidad, pero que ellos tengan la autonomía, por ejemplo, como centros culturales que tienen ya esa partida dentro y que si una persona sorda va, directamente simplemente tiene que dar el certificado de discapacidad y ya le dan esa herramienta de inclusión. Me gustaría añadir algo. Siempre, por ejemplo, la Casa Atractiva se organizan actividades en todas ellas. Son actividades cualquiera, pero siempre hay una que diga, no sé, interpretación para discapacidad o sea, algo de discapacidad. Es como si nos separara del mundo real, bueno, de los demás. Es como si tuviéramos que participar las mismas personas para la misma actividad, porque está denominado para las personas con discapacidad. Lo que me gustaría a mí es que no se dijera tal término para cada actividad, sino que se organicen sin la obligación de mencionar personas con discapacidad para que se integren todo el mundo. Así no se marcan diferencias. Y ahora sí, Manu, háblanos de Julián, de ese personaje que interpretas en Latitud. Tenemos la suerte de contar contigo esta tarde. Ahora nos gustaría que nos comentaras un poco cómo ha sido crear ese personaje, Julián. Pues creo que el personaje de Julián es un personaje profundo, en el que nada más leer región me he dado cuenta de que es un... que se ha metido en un mundo en el que el vacío se apodera de todo. Todo lo que rodea es carencia de sentimientos, de motivaciones de la vida real, con lo cual se supone un esfuerzo meterse en ese papel, porque entre Julián y yo tenemos experiencias diferentes. Pese que hay algunas coincidencias, pero con el procedimiento para la asimilación del personaje de Julián ha sido un poco difícil. Tuve que recurrir con mi compañera Light Embrace para trabajar con la dirección de actores, la forma de interpretar, la forma de sentir, que a mí me gusta la versión de Julián. Sí, sí, como interesante. Aunque no hablé mucho, pero es muy interesante. Y David, tú que has estado en el equipo técnico, bueno, ¿cuál es la labor que has llevado a cabo exactamente y cómo te has sentido? Yo estoy haciendo la de... y fotografiar todo lo que estaban que es haciendo ellos. Estaba más en un segundo plano, todos y los y movimientos y todo. Yo estaba y con la cámara en un segundo plano, que es haciendo fotos, haciendo vídeos para hacer el making of. Y para mí ha sido súper precioso. También has estado en arte, ¿no, David? Echando una mano. Ah, bueno, sí, también he estado en que si arte y con Paula, echándole que si una mano a hacer, a decorar la casa, a pintar todo lo que tenía el montaje para luego en el vídeo. Y ha sido súper especial porque nunca... Y vamos, yo nunca pensé que con una caja pintada y de negro se puede hacer un techo. Yo me he quedado súper flipado. Entonces, ¿y con qué os quedáis de esta experiencia cada uno de los dos? ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención, lo que os ha marcado para que lo recordéis ya para siempre? Yo, para siempre, el convivir con 18 personas las 24 horas y en el día. Y levantarte con estas personas, acostarte con estas personas, comer, vivir, ha sido súper y precioso. Y yo me quedo con la felicidad que nos han dado a todos, no la comprensión, sino la armonía y el bienestar y las risas, todo. Yo me quedo y con eso. Manu. Bueno, lo que más me marcó fue grabar dentro de un faro. Tuvo que ser algo diferente. No puedo decir que sea mi primera experiencia dentro del cine, pero lo que único que puedo decir es que me sentía muy bien integrado con los demás gracias a las personas que se han acercado a mí y también gracias a las personas que han interpretado todo el trabajo. Y lo curioso, lo que te dejo yo es el paro. Pues es muy curioso creo que es la primera vez que trabajamos en una vida privada. Perteneciente a un ayuntamiento, lo que sea, con permiso y licencias y todo esto. Trabajemos dentro. Se supone que no se pasea nada, porque todo es real. Se graba en un faro. Es muy positivo, que me ha recordado mucho. Hablamos de faros, de mar, así que no os habéis grabado en Madrid, deduzco. No sé, se rodó en Asturias. Bueno, la historia no lo hemos contado, ¿no? Pero la historia es de un trabajador de un faro que se llama Julián. Es el personaje que interpreta a Manu. Pues que por un motivo personal se aísla, ¿no? En ese trabajo, en ese faro, en esa localización tan bonita hacia el exterior, pero con una situación personal y un vacío interno muy importante. Y empieza a conectar con una persona que ve a lo lejos. Y por la que intenta, pues, de diferentes maneras comunicarse con ella, ¿no? Y al final es una alegoría de todo esto que estamos hablando, uh-huh, sobre la comunicación. Finalmente hay una sorpresa, ¿no?, con esa persona, por si se ve o por si lo veis, no lo quiero desvelar, pero esa sorpresa marca mucho el mensaje del guión, de la película, y también no solo el que se da de delante de las cámaras, sino el que ha habido detrás de las cámaras, ¿no? Yo antes quería haberlo comentado, y a mí lo que más me ha marcado personalmente es que es un proyecto en el que, y yo he trabajado muchos años en el mundo de la discapacidad, infancia, cooperación, todo lo que es el tercer sistema, que llaman, y lo que más me llama la atención es que este ha sido el primer proyecto, aparte en el que todo el mundo trabajaba voluntariamente y ha habido mucho trabajo, el primer proyecto en el que, habiendo personas totalmente diferentes, no se ha etiquetado a ninguna y el equipo ha sido siempre el mismo. En esta entrevista hemos hablado de discapacidad y enfermedad mental porque parece como que hay que hablar de ello, ¿no? Pero antes Manu decía una cosa muy importante, que es que no hubiera etiquetas. Y lo bonito de en este proyecto es que todos, y lo decía David también, hemos sido un equipo. Nadie ha sido diferente, nadie ha utilizado la palabra discapacidad ni enfermedad mental. Éramos un equipo, éramos David o Manu o Sergio o Alberto o Elisa o Adrián. Y eso para mí es lo que más me ha marcado. No sé si Noemara nos quiere contar algo, que está trabajando un montón ahora, pero también tiene que hablar algo. Vamos a ver qué nos cuenta Noemara sobre qué es lo que más le ha marcado de este proyecto. A ver, como Sergio, yo también me dedico también al mundo de la discapacidad y llevo tiempo trabajando, pero y también me dedico al cine. Entonces, para mí nunca me había pasado trabajar en los dos ámbitos en uno, tanto el cine como la discapacidad. Y coincido con Sergio, ¿no? Y también con Manu. Creo que es un proyecto en el que yo no he visto esas discapacidades. Y creo que eso es importante, porque como dije antes, me dedico a ese sector, a ese colectivo, perdón, y siempre lo veo, porque estoy trabajando con esas herramientas para la inclusión, para que se desarrollen, y en este proyecto he visto que todos somos un equipo y bueno, con eso me quedo. Ya, para ir finalizando, ¿cómo habéis financiado Latitudes? Bueno, el proyecto se llama Tu Cine, el corto se llama Latitud, pero sí, se ha financiado, pues hay dos fuentes financiadoras, fundamentalmente una es el programa Juventud en Acción, que yo si lo escucha, si hay gente joven escuchando, les animaría porque es un programa que gestiona aquí la Comunidad de Madrid con la Consejería de Juventud, pero que en realidad el dinero viene de Europa, ¿no? Y realmente hay dinero para iniciativas juveniles y la gente que tenga ganas de hacer cosas no necesita ser una asociación, en nuestro caso lo éramos y ha ayudado, pero no necesita ser una asociación, no necesitas prácticamente conocer el sistema de solicitud de proyectos y hay mucho dinero y muchas convocatorias, o sea que yo no sé por qué no le dan nada de bombo a este programa, porque yo toda mi vida he hecho muchas, desde becas hasta proyectos personales, hasta proyectos con asociaciones, proyectos muy bonitos, y está ahí. Así que, bueno, resumo. La financiación ha venido del programa Juventud en Acción, por un lado, que nos ha apoyado muchísimo, ahí ese dinero, si no, no se podría haber hecho, y luego ha venido una subvención a posteriori que vamos a utilizar para el tema de difusión con la Caixa. Ha venido a posteriori y luego, obviamente, la asociación AZ también ha cofinanciado una parte, ¿no? Bueno, pues de lo que sí tenemos ganas es ya de ver este corto. ¿Cuándo y dónde podremos ver Latitud? Y con esto finalizamos. Pues vale, finalizo yo, pero que todo el mundo diga algo después, que no quiero terminar yo. El corto todavía no está montado, tanto el cortometraje como el making of, que no hemos hablado de él y que también pues cuenta una historia muy importante detrás de las cámaras, pues calculamos aproximadamente que pueda estar terminado como por marzo, abril. Uh-huh. Es decir, montado con banda sonora original y esperamos poder estrenarlo en los dos sitios, ¿no? En Madrid, que estamos gestionando en diferentes salas o espacios, y en Asturias, donde creo que lo vamos a poder estrenar en un teatro y todo, si hay suerte. David se sorprende muchísimo, David. Yo sí, yo me estoy quedando porque esto ni en mis sueños me lo podía pensar. Esto de que salgamos en que sea Asturias, en un teatro, aquí en Madrid, en pues una sala de cine y tal, eso sí que no lo contaron y ha sido impresionante. Yo me estoy quedando porque no lo merecemos. Porque no lo, eso sí. Bueno, pues qué mejor forma de terminar. Y además de Madrid, Asturias tiene que estrenar Barcelona, Valencia, Málaga, variado en festivales, muchos festivales. Luego el tema de festivales habrá que explotarlo porque además es una manera de llegar, ¿no? Además de ser una obra artística, tiene mensaje, que también es importante. Os lo merecéis, no sabéis cuánto, chicos. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Agora Pulp, en Agora Sol Radio. A vosotros. Sí. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias. Y nos vemos en otra ocasión muy prontito. Gracias, chicos. Hasta la próxima.

without. And who deny it's what the fighting's all about? Estábamos escuchando a Sandem de Pink Floyd, que habla sobre las estupideces de la guerra. Y ahora vais a ver por qué. Vamos con nuestra tertulia. En 2011 se cumple el 75 aniversario de algo que nunca tuvo que haber ocurrido. El 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil con el golpe de Estado del general Francisco Franco y los demás militares del bando nacional. Esa guerra que ha marcado para siempre la historia de este país y que se prolongó durante tres lamentables años, a los que siguieron otros 40 de dictadura y miseria. Casualmente, 70 años y 10 días después, el 28 de julio de 2007, el Consejo de Ministros del ahora presidente en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, aprobaba la Ley de Memoria Histórica, que sería refrendada en el Parlamento un año y tres meses después. Se cumple, por tanto, otro aniversario, los 5 años de esta ley que ha pretendido y pretende que se reconozcan y amplíen los derechos y se establezcan medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. 75 años después, hay quien habla de las cicatrices de la Guerra Civil, pero en Agora Pop nos planteamos si aún son heridas, las que hemos ido arrastrando en los últimos 75 años. Para eso, contamos en esta mesa con Saúl, del programa Las Arenas del Tiempo, y con Ricard Arís, que como todos sabéis, es colaborador habitual de esta casa. Buenas tardes a los dos. Buenas tardes. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Además, estamos ya en línea con Clemente Bernard, fotógrafo y documentalista, que el próximo 12 de diciembre presenta en el Teatro de Ansoain, en Navarra, el libro Desvelados y el documental Morir de Sueños, que precisamente aborda esta temática. Buenas tardes, Clemente. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar hablando de eso que decíamos, que nos planteábamos en la introducción. ¿Cicatrices o heridas? Saúl. Pues, hombre, yo creo que sí son heridas, ¿no? Aquí se ve en la transición, llamada transición a la mal llamada democracia, porque esa es otra de las cosas. En democracia no ha habido nunca en ningún lugar del planeta Tierra, y bueno, a la monarquía parlamentaria, habría que decir. Pues en esta transición hubo muchas cosas que se cerraron bastante en falso, y como cualquier herida que no se cierra bien y no está limpia, pues se infecta. Y yo creo que en este país, además, luego podemos comentar, tenemos una larga tradición de no solucionar los problemas de raíz, ya desde el siglo XIX, por acotar. Y bueno, pues las cosas se van arrastrando en el tiempo, en procesos de tiempo bastante largo, y van apareciendo de una manera o de otra a lo largo de la historia posterior. Ricard. De acuerdo en algunos puntos. Hombre, en este país somos grandes parcheadores, es decir, grandes solucionadores de problemas puntuales de forma rápida que consiga solucionar el momento, el tema, lo cual implica no solucionar el tema en sí, sino ponerle un pequeño parche para que mejore un poco, ¿no? Esto es lo mismo. El tema del... todo el tema del Valle de los Caídos, los restos de Franco en este lugar y bueno, mil historias más de la transición son un claro reflejo de esta manera de hacer las cosas de este país, ¿no? Clemente. Sí, yo básicamente pienso también lo mismo, ¿no? Son heridas, no son cicatrices, porque desde luego no se hizo nada por curarlas, ¿no? Yo sigo pensando que continuamos aún en que el pasado sigue presente entre nosotros, ¿no? No hemos hecho apenas esfuerzos por solucionarlo, y la prueba, bueno, pues es este libro, este documental que muestran los trabajos absolutamente ímprobos y en silencio. Yo creo que el silencio es uno de los vectores principales de esta historia, ¿no? El silencio que se instituyó casi, es un silencio casi estructural desde que se desde que se dio el golpe de Estado, como comentabais, en el 36, pero que realmente nos acompaña hasta hoy mismo. Antes de seguir con la tertulia, Clemente, cuéntanos qué es Desvelados y qué es Morir de Sueños, porque seguro que bueno, los contenidos pues darán también pie al debate que vamos a tener en esta mesa. Bueno, pues es muy, muy simple y muy complejo a la vez. Es un proyecto documental sobre los trabajos de recuperación de lo que se viene a denominar la memoria histórica, o más concretamente, en mi caso, de las exhumaciones de fosas comunes a partir del 17 de julio del 36. Me gusta recordar que el fotoperiodismo, que es algo que yo he practicado durante muchos años, bueno, pues se hizo mayor de edad precisamente en la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, mientras, bueno, había fotógrafos extranjeros muy conocidos que luego se hicieron muy famosos, como Robert Capa, etcétera, y otros españoles también, bueno, pues nos mostraban cómo se combatía al fascismo y cómo se perdía contra el fascismo realmente. Bueno, pues mientras todos estos fotógrafos, bueno, conseguían contarnos esta lucha y cómo se vivía en la retaguardia, y realmente muchas de sus imágenes, creo yo, que nos han hecho pues personas, nos han hecho sujetos políticos en el fondo. Pero bueno, mientras ellos fotografiaban en los frentes de combate, se cometían decenas de miles de crímenes, de asesinatos en la más absoluta impunidad, y ellos no estaban delante. Entonces, bueno, es un poco esa paradoja, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto simplemente se trata de mirar cómo, bueno, pues 70 años más tarde, teniendo en cuenta un poco la etapa de exhumaciones casi en la clandestinidad y prácticamente perseguidos por la ley que se hicieron en los años 70, bueno, pues como 70 años más tarde se comienzan a exhumar esas fosas comunes, y entonces sí están las cámaras fotográficas, en mi caso, o cámaras de cine, bueno, pues para contarnos qué fue lo que pasó en aquel momento y qué es lo que se está haciendo ahora para romper, digamos, el silencio que hay sobre todo este tema, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto documental, el proyecto se llama Donde Habita el Recuerdo, y bueno, se compone de una película que se llama Morir de Sueños, una película documental de 25 minutos, y de un libro, digamos, colectivo, con fotografías mías, pero luego con un montón, digamos, de textos de diversos autores que pertenecen a diversas disciplinas, porque, bueno, digamos que una de las bases, si queréis podemos hablar un poco de eso más tarde, una de las bases de esta historia, en mi opinión, es que los discursos que tengamos que hacer sobre este tema tienen que ser, yo creo, horizontales, tienen que ser colectivos, para huir de la mejor manera posible, de la forma más intensa posible, pues de las versiones oficiales, ¿no?, que nos han aplastado, digamos, desde entonces. Claro. Uno de los aspectos que posiblemente hace que tengamos que hablar de heridas, no de cicatrices, es precisamente que el empeño que han tenido muchos de reescribir nuestra historia, ¿no? Es decir, parece que España debe tener algo muy especial en el sentido negativo cuando nos cuesta todavía asumir unánimemente que el golpe de Estado no fue otra cosa que un golpe del fascismo europeo contra el pueblo español. Es decir, es una cosa que deberíamos tener bastante clara y, por lo tanto, rechazarla unánimemente desde aquí, todos los españoles juntos, como pasa en otros países. En cambio, ese reescribir la historia y ese ha hecho que todavía haya dos Españas y que todavía, ¿no? Es lamentable, pero realmente es lo que hace que todavía tengamos que hablar de heridas, ¿no? Pues la verdad es que sí. Yo, en mi opinión, al hilo de lo que dices, bueno, yo creo que el caso español tiene una diferencia fundamental con cualquier otro tipo de dictadura que haya habido, dictadura de derechas, bueno, la izquierda sería otro tema diferente, en el mundo, ¿no? Y es que, pues, España es el único país donde el fascismo ganó por las armas, a diferencia de todo el resto de Europa y del mundo, y es el único lugar donde un dictador fascista ha muerto en la cama. Y a raíz de ahí, pues, se hizo una transición, una serie de cambios y todo esto. Entonces, pues, partiendo de esta base, pues, claro, evidentemente España es un caso muy especial. En esos países, el caso más paradigmático quizás sea el de Alemania, donde la propia derecha de esos países ha jurado y ha condenado enérgicamente los crímenes del nacionalsocialismo y ese régimen, ¿no? Y hay una derecha, bueno, de otro tipo, con la que, bueno, pues que se inserta en el juego parlamentario, bueno, pues quizá más económica, bueno, con sus matices diferentes, ¿no? Pero bueno, en todo caso, esto no ha sucedido en el caso español, ¿no? Y yo creo que a partir de aquí, pues vienen muchas cosas aparejadas a eso, ¿no? Por desgracia, creo que no es el único, porque si no recuerdo mal, en Chile tampoco se hizo un gran trabajo en este sentido. cuando de hecho por desgracia el un segundito, el reescribir la historia, el negacionismo, todas estas corrientes son bastante habituales. No es tan habitual que pase como aquí en España, que haya tenido tanto éxito, en el sentido de que los que durante la época fueron partidarios de la dictadura están participando ahora de las instituciones democráticas y son parte de las instituciones democráticas, y de hecho ahora políticamente dominan el 90% de la política estatal. Sí, sé que alguien del PP diría no, pero no somos AP, somos el PP, no es lo mismo, etcétera, etcétera, pero bueno, hay mucha gente dentro del PP que era partidaria, etcétera, ¿no? En todo caso, claro, el debate de si son cicatrices o son heridas no existe en mi opinión, porque claramente son heridas que no han cerrado. O sea, son totalmente, en este sentido no hay debate. Nunca fueron cerradas las heridas cuando se optó por una ley, por una transición del olvido, ¿no? De, bueno, vamos a olvidar lo que ha pasado hasta ahora, vamos a hacer tabula rasa y empezar de cero, ¿no? Que en un sentido fue muy útil para comenzar la democracia, pero por otro, claro, las víctimas de los 40 años de, no solo de la guerra civil, sino de los 40 años de dictadura, claro, se quedaron un poco defraudadas, ¿no? Imagino. Esa transición de la que además pues se sigue vanagloriando España, ¿no? Que es lo más curioso de todo. Y sigue siendo admirada mundialmente, esto es lo fuerte, sí, pero bueno. Porque claro, en otros países que ha habido momentos más vengativos, en el sentido de intentar detener a todos los participantes de la dictadura, pero claro, en España también era muy complicado hacerlo, porque medio país estaba a favor de Franco, o más de medio país. Y claro, que no vas a meter a la cárcel a medio país. Sí que puedes meter a las cúpulas, ¿no? Obviamente, pero claro, no deja de tener un respaldo social, ¿no? Clemente, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que luego una de las cosas más importantes es precisamente lo que estamos comentando, ¿no? Para mí ese vacío educativo que nos hace, o que hace a muchas personas en este país, jóvenes y no tan jóvenes, pues no tener tan claro dónde están los límites entre un régimen democrático, que en aquel momento fue víctima de un violento golpe de Estado, un régimen absolutamente criminal y totalitario. Es decir, estos días he cometido, digamos, el error a consecuencia del trabajo de esta comisión sobre el Valle de los Caídos, pues el error de visitar algunos foros de internet a ver qué se decía, ¿no? Y he abandonado alguno de estos foros horrorizado precisamente por este vacío educativo sobre esa línea roja, que hay que tener muy claro dónde está, ¿no? O por ejemplo sobre lo que estaba leyendo hace un ratito la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, ¿no? Que últimamente hay una serie de movimientos para que modifique, digamos, la definición de franquismo, ¿no? Que simplemente se queda en esa ambigüedad de denominarlo, como si no recuerdo mal, como un movimiento de tendencia totalitaria, ¿no? Digamos, esa manía por suavizar las cosas, por olvidarnos del pasado, por vamos a mirar hacia el futuro y por no delimitar claramente y no hacer una labor verdaderamente pedagógica sobre el tema, que yo creo que es lo más importante ahora mismo que nos toca. Claro, es que continuamos hablando de régimen franquista cuando es el régimen fascista, ¿no? En realidad ese parece una tontería, pero le atribuírselo a una persona concreta parece como que era un loco a su manera, que instauró aquí pues esa dictadura, esos años de... pero que realmente es una dictadura fascista, no es otra cosa, y se la ha ido suavizando poco a poco hasta el punto de que, bueno, mucha gente pues lo sigue legitimando, hablando de lo que decías tú de no somos la Alianza Popular, somos el Partido Popular, no tiene nada que ver, les cuesta la vida condenar el franquismo. Recordamos Media Oreja, Esperanza Aguirre, les cuesta muchísimo hoy en día. De hecho, se hizo, si no recuerdo mal, una propuesta de condenar el franquismo, y si no recuerdo mal, ya me corregiréis, pero yo diría que en esa votación el PP se abstuvo. Yo me pregunto... Sí, en la Unión Europea, tú dices. No me acuerdo si era en la Unión Europea o en el Parlamento Español, pero me acuerdo que se hizo una votación para condenar al franquismo y el PP se abstuvo. Yo me pregunto, ¿cómo puede abstenerse un partido de votar en contra de una dictadura fascista y totalitaria, ¿no? Me parece escandaloso, sinceramente. Sí, efectivamente... Sí, no, no, di. No, quería decir que, bueno, yo creo que aún siguen vigentes muchos de los fantasmas de entonces, y yo creo que muchas de las militancias de entonces, por mucho que se quiera ocultar o que se quiera barnizar, pues eso, con un barniz de presunta democracia, aunque resulte un poco fuerte decirlo, ¿no? Yo vivo, por ejemplo, vivo en Pamplona. En Pamplona hay un enorme monumento a los caídos en Navarra, a sus muertos en la cruzada, y hace unos años se pretendió cambiar la denominación de la plaza en la que se ubica este monumento, que se llama Plaza del Conde Rodezno. Fue un auténtico criminal de guerra, un ministro de justicia de Franco, con más de 50.000 sentencias de muerte firmadas, pero el gobierno de la derecha de entonces y de ahora en Navarra, bueno, pues simplemente maquilló, digamos, esa denominación, cambiando la denominación del conde de Rodezno, de la persona de ese conde, digamos, por el condado de Rodezno, ¿no? Entonces, quiero decir, esto es habitual en todo el estado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, creo que obedece una cierta militancia que aún continúa. Quiero decir que no es casual que se actúe de esa manera, tampoco. Saúl, tú querías decir algo. Sí, bueno, estáis apuntando muchísimos temas interesantes entre todos, con la visión, ¿no?, nuestra que tenemos del régimen de Franco, ¿no? Efectivamente, el tema de los eufemismos que habéis dicho por aquí es muy importante, hay que llamar las cosas por su nombre, y efectivamente la época de Franco en España fue una dictadura fascista con sus fases internas, algunas, nada más acabar la guerra, más fascistas, clásicas entre comillas, luego otras más desarrollistas, más nacionalcatólicas, etcétera, pero en cualquier caso un régimen dentro de lo que son los fascismos y los totalitarismos. Y bueno, lo digo esto porque siempre se leen cosas y se oyen cosas, bueno, como es un tabú, ¿no?, es la España de Franco, como si incluso ha llegado a oír en alguna ocasión el antiguo régimen y el régimen anterior y cosas de estas, como si se tratase de la Francia de Luis XIV, ¿no?, por ejemplo. Entonces vamos a saber de lo que estamos hablando. El tema de la educación también lo habéis dicho, creo que es básico para todo en la vida y también desde luego para esto. No hay, yo que soy historiador creo que lo puedo decir, no hay una educación, incluso en ámbito universitario, no se enseña lo que fue realmente la guerra civil con todas sus consecuencias. Siempre es un tema que se deja para el final, que se intenta eclipsar de una manera o de otra. El tema del propio franquismo, que es interesantísimo, la evolución de ese régimen, como desde el año 39 hasta el año 75. Y bueno, pues el tema de la democracia que estáis diciendo, ¿no? Al hilo de lo que decía el compañero de Pamplona y de las nomenclaturas de criminales de guerra, ¿no? Con el caso en Madrid tenemos una calle al General Yagüe, por ejemplo, conocido como el Carnicero de Badajoz, bueno, y tantos otros. Estamos hablando que tenemos una democracia que avanzada, que pretendemos incluso que con ella dar ejemplo a otros países, ¿no? Económicamente avanzada, si me permites el matiz. Sí, no, porque sí. Socialmente no, está claro. Por supuesto, no, me refiero que se presenta así, ¿no? Esta democracia que se intenta llevar, este es el modelo, digamos, que tenemos que llevar a Afganistán, que tenemos que llevar a Irak, que tenemos que llevar a Libia, donde hay países de consanguinarios dictadores, y vamos a poco a menos que a liberarlos o a enseñar a esos pueblos a vivir en democracia, ¿no? Es el mensaje que se lanza desde arriba. Pues estamos viendo que nuestra democracia en concreto, aunque con todas las comillas que queráis, pues ya digo que democracia no ha habido jamás, podría llamarse a sí mismo este sistema utopía o Arcadia feliz con las mismas, pues democracia no ha existido nunca, y pues tiene unos pies bastante de barro, ¿no? Hombre, yo sí creo que hay una democracia muy mejorable, sí, es cierto, pero yo siempre he opinado que dentro de los regímenes anteriores que hemos vivido en este país, dentro de lo que cabe, algo de democracia tenemos, que es muy mejorable y que no me gusta nada, cierto, pero para mí al menos democracia es. Pero bueno, son pequeños detalles de matiz que podríamos discutir más tarde. En la introducción de la tertulia hemos hablado de la Ley de la Memoria Histórica, que se puso en vigor en 2007. Hacíais referencia antes a los parches. ¿Creéis que ha sido un parche o creéis que realmente ha solucionado algo? El tema de la Ley de Memoria Histórica, bueno, yo no la conozco en profundidad, pero por lo que sé de ella, pues bueno, creo que es muy en la línea de lo que ha sido estos años, 8 años de gobierno de Zapatero, ¿no? En el sentido de que parte de grandes buenas intenciones, sí, pero con poca base detrás, ¿no? Hay temas fundamentales que se han olvidado, por ejemplo, el tema de los juicios sumarísimos, el tema de los maquis. Los maquis siguen apareciendo, bueno, los represaliados en general, tanto en la propia guerra civil como después, del prisioneros, digamos, del ejército republicano, en retaguardia, y también de la guerrilla antifranquista, ¿no? No se presenta como una guerrilla que luchaba contra el fascismo y por la democracia y por otro sistema, sino pues siguen apareciendo a día de hoy en las actas judiciales como bandoleros, como ladrones, como todo tipo de cosas. Lo, ¿no?, que hoy serían terroristas, ¿no? Efectivamente, un poco. Efectivamente, es así. Y sí, los violentos, ¿no? Que también es muy, muy divertido. Y bueno, también lo que decíamos antes, ¿no? La condena al franquismo. El tema del Partido Popular, por ejemplo, pues no, efectivamente, no ha condenado de manera oficial al franquismo, a diferencia de lo que decíamos antes, la derecha alemana, por poner un ejemplo. Uh-huh. Y bueno, y exige a otras fuerzas políticas, ¿no?, que condenen ciertas violencias, ¿no? El caso del País Vasco, todo esto. Y bueno, que me parece bien, me parece que hay que condenar todas las violencias. La violencia no puede ser, evidentemente no podemos construir nada en base a la violencia, pero bueno, hay que empezar por los trapos que tiene uno en casa, ¿no? A mí la ley de la memoria histórica me ha parecido, como a muchas instituciones europeas, bastante escasa. O sea, como decía Saúl, la intención era muy buena, pero se quedaba en agua de borrajas. Para mí, y lo comentaba en mi blog el otro día, lo que se tendría que haber hecho desde el principio, o sea, la primera acción de esta ley debería haber sido sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, en mi opinión. Después hablaremos de eso. Uh-huh. Vale, bueno, luego lo pospongo a luego, entonces. Pero vamos, en este sentido, es una ley que poco financiada, con pocos recursos, por tanto, realmente a la práctica poco efectiva, ¿no? Y de hecho varios grupos del Parlamento ya se lo criticaron, y de hecho en instituciones europeas o no sé si eran ONGs calificaban esta ley de totalmente de cara a la galería, muy bien, pero poco efectiva. Sí, Clemente. Sí, yo también, yo pienso básicamente lo mismo. Yo creo que es una ley escasa, yo creo que tienes una ley pusilánime, digamos, quizás con buenas intenciones en principio, pero casi es un brindis a la galería, ¿no? Una ley muy corta, y yo creo que no cumple realmente los objetivos que se debería haber marcado, ¿no? Que es, en principio, con respecto a todos aquellos crímenes y a todo lo que han nombrado antes los compañeros, que realmente no se trata solo de exhumar, y ya sin entrar en el tema de las ayudas o de la judicialización, de las exhumaciones, etcétera, que eso es otro tema de lo que se podría hablar, pero para mí lo más importante es, pues, volviendo un poco a lo que decía antes, ¿no? Es construir un sentido, dar un sentido a aquellos crímenes, saber exactamente qué pasó, cómo sucedió, y luego ese sentido, digamos, devolverlo a la sociedad de forma que la sociedad, bueno, pues asuma pedagógicamente, pues, el sentido de todo aquello, ¿no? Y yo creo que la ley se mantiene absolutamente al margen de todo aquello, y esa ruptura, para mí, que es lo más fundamental del silencio, de esa línea de silencio instituida desde aquel momento, yo creo que no se ha visto en absoluto afectada por la ley. Y leíamos esta semana, por aterrador que os parezca, el jueves, la Fundación Francisco Franco premiaba entonces al sindicato Ultra Manos Limpias, aquel que en su día permitió que se suspendiera al juez Garzón. Hablamos ya, si queréis, también del caso Garzón, y hablamos de qué os parece que en este país sea, hoy por hoy, legal que esté vigente una Fundación Francisco Franco y que premie alegremente a un grupo ultra como este, que suspende a un juez, en fin. Irreal, absolutamente, no sé qué opináis. La existencia de la fundación en sí, todo el mundo tiene derecho a tener una fundación, sea quien sea, ¿no? Supongo, no sé, en términos legales, no sé si en Alemania, por ejemplo, sería posible una fundación Adolfo Hitler, pero aquí lo es, aquí seguro. Claro, bueno, es una más, ¿no? En este sentido no me sorprende nada, o sea, que es como que es un premio de un amigo a otro amigo. Por tanto, en sí me puede parecer horroroso por los términos que son, pero sorprenderme en absoluto, porque son quien son favorables a Franco, por tanto es normal que intenten, bueno, que premien al sindicato Manos Limpias, que de limpias tiene lo mismo que yo de un jugador negro de los Lakers, es decir, nada, porque soy blanquito y bajito, así que no, va a ser que no. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo parcialmente, estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que sí, que no me parece mal que cada uno tenga la fundación que considere oportuno y defienda las ideas que crea oportunas. El problema con la Fundación Francisco Franco en concreto es que no sé con qué periodicidad, pero vamos, recibe y ha recibido fondos públicos a través de diferentes vías, ¿no? Entonces esto ya sí me parece más grave, ¿no? El caso Garzón, que hacías tu alusión antes, pues me parece, bueno, pues no sé cómo denominarlo, ¿no? Me parece muy sintomático de la España en que vivimos, ¿no? Y de más allá de las proclamas y de lo que decíamos antes, ¿no? Esa democracia que hay que llevar a países del tercer mundo para liberarles de sus dictadores y tal, pues realmente lo que muestra lo que es esto, ¿no? Y cómo se ha construido esto. Y lo que decíamos antes, el tema de la transición, ¿no? Aparte ya de lo que pudiera ser el apoyo popular, que yo en mi caso creo que hubo no una adhesión masiva de la sociedad, bueno, sería un tema, nos llevaría muy lejos, ¿no?, de la España, de la sociedad española al franquismo, pero sí una acomodación masiva. Pero en todo caso, las fuerzas vivas, por así decir, estamos hablando de ejército, estamos hablando de justicia, estamos hablando de policía, estamos hablando de iglesia, desde luego, pues todas las fuerzas vivas con las que se gobierna un país, en el caso español, pues venían del franquismo todas, y hasta, bueno, hasta bien entrado los años 90, por ser generoso, e incluso la sombra yo creo que llega hasta hoy en muchas ocasiones, pues no ha habido una... bueno, un cambio, ¿no? Una ruptura democrática en este sentido, ¿no? Y esto me parece especialmente grave. El tema de la justicia, pues el caso Garzón, el primer imputado por el franquismo, o sea, el juez que intenta juzgar el franquismo, pues me parece que ya habla por sí mismo, ¿no? Poco más hay que añadir. De hecho, la propia justicia que tenemos es heredada de la de Franco. O sea, pues, si no recuerdo mal, apenas se han hecho cambios en este sentido. Clemente, A propósito, adelante. De esto, bueno, yo sí quería decir, bueno, mi opinión es que a mí me parece inaceptable, ¿no?, que exista una fundación que se llama Francisco Franco, no porque no deban existir todo tipo de asociaciones, de fundaciones, sino creo que una fundación que se refugia y que defiende a, sin ningún tipo de ambaje, ¿no?, es una dictadura como la que estamos comentando, una dictadura responsable de un holocausto que aún sigue sin juzgarse, que aún hay decenas de miles de muertos bajo la tierra de este país. Yo creo que es absolutamente inaceptable, y bueno, pasa es que claro, no me sorprende en absoluto, ¿no? Y también es paradójico, con cómo se está actuando por respecto al País Vasco, ¿no? Hay muchas varas de medir y muchos embudos, hay la parte estrecha para unos, la parte ancha para otros. No, yo creo que es inaceptable en un país como en Alemania, como el que decís. Yo creo que no es posible, no sería posible hacer esto. Y lo de Garzón, bueno, pues es evidentemente, es forma parte de la misma paradoja, ¿no? Pero bueno, yo creo que finalmente responde a que las estructuras de poder en el fondo siguen siendo dominadas, no sé si decir dominadas o inspiradas por, yo creo, por las mismas personas, aunque resulte un poco fuerte. Hablábamos antes de eufemismos y de poca documentación y demás. Me gustaría saber, Clemente, si has encontrado algún tipo de traba a la hora de documentarte para el documental y el libro. Bueno, yo he trabajado sobre el terreno fundamentalmente con asociaciones y con las personas que trabajan directamente en las exhumaciones. Así que trabas en el sentido en el que dices, no, realmente, bueno, al contrario, todo han sido facilidades, pero bueno, porque he trabajado con quienes están, digamos, exhumando directamente las fosas. Hombre, me he encontrado con trabas un poco a posteriori, a la hora de mostrar el trabajo en algunos foros, porque, bueno, pues, pero en la misma línea lo que decía ahora mismo, ¿no? Sigue existiendo esa idea que comentamos al principio, ¿no? Esa línea, esa idea de los dos demonios, ¿no? De siempre vamos a contemporizar y a... bueno, que se están exhumando estas fosas, bueno, pues vamos a tener en cuenta que también existen otras fosas, es decir, siempre un poco intentando contemporizar. Entonces, en la línea de esa contemporización, bueno, pues sí que me he encontrado algún problema, siempre la clásica pregunta, ¿no? Pero, ¿y los otros? Pero, ¿y los otros no mataron? Pero, ¿y las otras fosas? Entonces, yo creo que eso son realmente preguntas que obedecen simplemente a la falta de cultura democrática a la que hacía referencia al principio. Y hablando de paradojas, de todas las mentiras hechas oficiales a día de hoy, a mí particularmente me llama la atención que se siga considerando patrióticos o patriotas a unos cuando ellos, como comentaba al comienzo, son los que hacen un golpe de Estado contra un país y con bombas alemanas y con bombas italianas someten a otros que defienden desde las trincheras la patria. Defienden desde la... Entonces, y ahora unos, los que atacan desde fuera, son los patrióticos y los otros son tachados de antiespañoles y demás. ¿Qué mentiras oficiales son las que más os... llama la atención a vosotros? Bueno, esta es la principal, ¿no? Porque es el típico escribir la historia según los vencidos. Como es habitual, quien gana la guerra escribe su historia y deja su mensaje y queda, en nuestro caso, durante 40 años y más, ¿no? En este sentido, cualquier tipo de mentira, cualquier tipo de consideración, el hecho de llamarle régimen en lugar de dictadura, mil eufemismos más, considerar el hecho de llamarle el alzamiento en lugar de el golpe de Estado, que es quizá uno de los más flagrantes, ¿no? El alzamiento de Franco. No es que llegara a se alzar ahí, mira, ya estoy aquí dominando España, no, el tío dio un golpe de Estado contra el régimen reinante en esa época, ¿no? De hecho, el otro día escuchábamos en Pan y Circo, el programa de Sofía Roa, el martes, si no recuerdo mal, a un representante de una asociación, bueno, ultraderechista, imagino, porque su mensaje era totalmente este, y claro, iba diciendo animalada tras animalada, con todo respeto para él, pero para mí eran completamente animaladas y mentiras del franquismo, que él, que por la voz parecía un chico de unos 30 años como mucho, no sé qué edad tendría, pues sinceramente me parecía insultante, ¿no? Porque, por decirlo así, yo no soy sospechoso de nada, porque yo tengo familiares en los dos bandos. Si me decanto por uno, yo personalmente, es por algo también. Sí, son temas muy interesantes. Además, me parecen muy necesarios en este país, ¿no? Siguiendo con el tema de los eufemismos que decíamos antes y con las con lo que decía un poquito, ¿no? A riesgo de parecer pesado, con las actas judiciales, está el término de auxilio a la rebelión, ¿no? Que le aplicaban los rebeldes, ¿no? Los propios rebeldes hacían rebeldes a los que estaban en el gobierno, ¿no? Y al régimen legítimo y a los que defendían el régimen legítimo. Un poco el mundo al revés, ¿no? Como si la propia República hubiera sido toda ella una rebelión contra la España eterna, ¿no? Y yo creo que esto es muy, muy necesario decir en este país, donde la palabra patria pues tiene unas connotaciones que yo creo que hay que luchar contra ellas. Yo, vamos, no tengo ningún empeño en decir que me siento muy español, y desde luego mi España no es eso, y mi país desde luego me niego a que sea la España de Franco, ni se asocia a la derecha, igual que el propio concepto, la propia bandera. Y yo creo que, bueno, me gustaría vivir en un país normal, como todos los demás, como es Francia, como es Italia, como... Perdona que te interrumpa, en cualquier país Franco sería una vergüenza para España. Eso es. Y en este país no, en este país yo soy alemán, y a mí que me nombren a Hitler es delito. Bueno, sí, pero quiero decir, no solo eso, claro. Sino que me nombren a Hitler, me parecería una vergüenza para mí siendo alemán. O saber que he tenido a uno de los mayores asesinos de Europa, pues me avergonzaría. Aquí no, aquí parece que, bueno, no retoquemos, no removamos el pasado, no digamos estas... Es que a mí hay dos frases que me enervan, que son: no toquemos el pasado, y otra que es que hay algunos que solo tienen a Franco en la cabeza, ¿no? Que esto creo que lo dijo Esperanza Aguirre a alguien de Izquierda Unida. Yo pensaba, pues mira, debe ser que tú tienes a Franco en el corazón, porque si no, no lo entiendo, sinceramente. Claro, al hilo de lo que decías tú, pues en Alemania y en otros países donde se han vivido bajo regímenes fascistas, pues sí que se ha llevado a cabo una educación para condenarlo, y cierto, hoy en día pues en España no tenemos eso. Sí, totalmente. Al hilo de lo que vas a decir ahora, me gustaría recordar, bueno, por ejemplo, con lo que se comenta sobre el Valle de los Caídos, qué hacer con él, etcétera. Bueno, pues hace unos pocos meses, leí la noticia de que la tumba en la que estaba enterrado Rudolf Hess, que se había convertido en una especie de lugar de peregrinación para neonazis y tal, bueno, fue desmantelada por las autoridades alemanas de ahora mismo, de este verano, de esta primavera. Los restos de Rudolf Hess fueron incinerados, y no lo estaban ya, y las cenizas fueron arrojadas al mar, que es decir, en un comportamiento de tanto que a veces se habla de Alemania, ¿no?, con respecto a qué hacer con ese tipo de historias. Bueno, pues digamos que aquí en este caso cortaron absolutamente por lo sano, ¿no? Esto me recuerda a lo que hicieron con el cadáver de Muammar al-Gaddafi, ¿no?, que lo enterraron en el desierto para que no fuera, pues eso, un lugar de peregrinaje. Estaba Bin Laden, por ejemplo, ¿no?, absolutamente arrojado en un punto determinado del océano, ¿no? Pero se mueve aquí, estamos moviéndonos en ese mundo de paradojas, que es el que estabais comentando, que a mí también, la verdad es que me enerva, ¿no? Porque están en un lugar, pero no están en otros, ¿no? Hay un discurso eufemístico en un lugar, pero luego hay, últimamente lo estamos oyendo mucho, yo que vivo en Pamplona, la demanda por parte de, sobre todo de la derecha, ¿no?, de la demanda de un relato de vencedores y vendidos, ¿no? Así como para uno se les aplica ese eufemismo de que parece que da miedo hablar de asesinos, de verdugos, de criminales, de holocausto, de genocidio, de crímenes contra la humanidad, en el otro lado no pasa lo mismo, ¿no? Y sin embargo se demanda un relato de vencedores y vencidos, pero claro, sabiendo de antemano quiénes van a ser los vencedores y quiénes van a ser los vencidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo está más dirigido de lo que parece. Sí, yo solamente quería hacer un apunte, y es la frase que decías tú antes, una de las que te enervaban. A mí, desde luego, también estoy completamente de acuerdo contigo con la frase de no remover el pasado, sí, que estas cosas, sí, ¿no? Sí. Tal. A mí esto me hace mucha gracia, ¿no? Porque a mí, yo si algún día me juzgan por algo y voy ante un juez, voy a decir esta frase, ¿no? No, bueno, usted ha matado a tal. No, no, es que esto es cosa del pasado, ¿para ¿no? ¿Para qué anda removiendo vamos, el sí, pasado? Vamos, ¿no?, a mirar al futuro mejor, ¿no? Qué incómodo eres, sí, ¿no? Bueno, es una persona antipática, que me está removiendo el pasado, hombre. Sí, si, sí, no, sí, no, si esto, te remueve el pasado, ya pasó, quizás, ¿no? Claro, si te remueve el pasado, quizá es porque ha pasado algo allí y a ti te molesta porque has hecho algo mal, ¿no? Tienes claro, por pura yo lógica. Yo creo que en el tema del, lo que vuelvo a lo mismo, el tema del conflicto vasco, eso es absolutamente evidente, ¿no? Donde ponemos la línea, ¿no? Sí. A nadie se le ocurriría ahora mismo hablar de, bueno, de dejar alguno de los atentados, etcétera, sin juzgar, ¿no? Automáticamente se elevarían miles de voces crucificándote, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde ponemos esa raya, no? En el año 97, bueno, pasó lo de Miguel Ángel Blanco, o en el año 36 cuando comienzan a matar a decenas de miles de personas, claro. Bueno, ahora sí vamos a hablar de esa propuesta que ha hecho la Comisión del Valle de los Caídos esta semana de sacar los restos de Franco, pues de allí, que finalmente tendrá que tener el beneplácito de la Iglesia. Esta sí, decisión. Bueno, es que es un templo, parece lógico dentro del en el sentido de que es un templo, por tanto. Caídos por Dios y por la patria. Sí, exactamente. Bueno, ¿qué opináis? Tengo muchas cosas en la cabeza por decir y no voy a tener tiempo, pero en fin. Voy a comenzar citando a Josep Ramoneda, que escribía en El País esta semana algo muy interesante, que es que, bueno, obviamente sí, estoy totalmente a favor de que se quiten los restos, porque ahí no hacen nada, aparte de crear un monumento a un dictador, que el propio Valle ya lo es en sí, pero tenerlos ahí lo potencia, digamos, y potencia también las peregrinaciones fascistas a este lugar, y por tanto me parece fantástico que lo quieran quitar. Otra cosa es que lo veamos, yo dudo mucho que lo acabemos viendo, sinceramente, porque el Partido Socialista ha sido muy cobarde al no hacerlo antes, al no sacar los restos cuando tenía realmente el poder para hacerlo. Ahora es tarde en este sentido, porque hacerlo cuando ya eres un gobierno en funciones me parece pasarle el muerto al siguiente, y el siguiente, como parece que no está por la labor de remover el pasado, pues lo van a guardar en un cajón, como dije Gojauro el otro día, y se van a quedar tan anchos. Claro, tienen tanta culpa unos como otros, sinceramente. A mí la estrategia del PSOE para sacarse el marrón de encima me parece cobardísima, y la del PP, que si cumple el pronóstico y no hace absolutamente nada, también me parecerá terrible, ¿no? Como decía, no voy a alargarme mucho más, para comentaba antes que Josep Ramoneda publicó en El País el otro día que realmente es un símbolo no transformable, no limpiable. Por mucho que saques los restos de allá y pretendas que el Valle de los Caídos sea un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil, tiene una componente simbólica tan fuerte del franquismo que dudo mucho que cualquier familiar, bueno, sí, seguramente habrá familiares que irían a visitar a las tumbas de sus familiares, pero no sé, sigue siendo muy fuerte, ¿no? Yo lo pensaba esta tarde y decía, mira, es como una mancha de café muy fuerte en el pantalón que no puedes quitar. O sea, hay veces que es mejor tirar el pantalón y olvidarte, porque es que no hay manera de limpiar esta mancha, esta imagen tan fuerte del franquismo, ¿no? Sí, yo, vamos, que el tema del Valle de los Caídos me parece, pues otro esperpento más y muy muy grave, ¿no?, en este país, empezando porque también recibe fondos públicos, por lo que decías tú, que efectivamente no es un monumento a la reconciliación nacional, ni mucho menos, es todo lo contrario, es una afirmación, es un estandarte clavado a la salida de Madrid que nos recuerda, pues, quién tiene aquí la sartén por el mango, ¿no?, quién la tuvo 40 años y, bueno, y luego lo que estamos hablando, ¿no?, la sombra es alargada. Ese monumento está construido con mano de obra esclava, de presos republicanos. Está construido, bueno, de la peor manera que podemos imaginar, con gente muerta allí, y bueno, y la tumba de un dictador fascista que parece, pues, no sé, como si fuera pues, la tumba de, no sé, de Apophis, ¿no? En realidad, si cuentas a Primo de Rivera, que también está allá, también está, son dos. Que también habría que sacarlo. No, en realidad no, porque es un caído en la guerra civil y, por tanto, como tal, se le podría permitir estar allá. Lo que recomendaba la comisión es cambiarlo de lugar, porque tenía un lugar muy prominente, muy, como muy importante, ¿no? Entonces se le podía trasladar a otra zona del Valle de los Caídos, pero no sacarlo. Claro, es que ese es este tipo de cosas, ¿no? Es un monumento que está concebido, su propia concepción al construirlo, para la glorificación de esa ideología, ¿no? Y de este régimen, de esta dictadura. Primo de Rivera, sí, o sea, no, bueno, José Antonio no, afortunadamente no llegó a mandar ningún día, pero el dictador no era, pero bueno, efectivamente da lo mismo. Pero tenía, ¿no?, malas intenciones. En cualquier caso da lo mismo, ¿no? Ya sabemos lo que es la dialéctica de los puños y las pistolas, y en fin, ya conocemos. Y bueno, simplemente esto, ¿no? Yo creo que esto no hay manera de reformarlo y va a ser muy difícil. Y yo creo que ningún gobierno en España va a poder meter mano realmente. Y bueno, y la Iglesia Católica, pues igual, pues también estamos viendo el papel que tiene, ¿no?, en este asunto. Clemente. Sí, yo creo que desde luego la sombra del fascismo, como decía antes, es alargada. Yo creo que sigue vigente la categoría de este monumento, ¿no? Yo creo que si hubiese ahora mismo otro tipo de cultura democrática, a lo largo de estos años, si hubiese avanzado de otra manera, pues podría estar de acuerdo en aplicar o en cambiar la lectura del monumento de alguna forma imaginativa, que es lo que yo creo que algunos miembros de la comisión han pretendido, ¿no? En cualquier caso, yo creo que no. Ahora mismo desconozco la legislación internacional, pero creo, para mí es una aberración tener que plantear siquiera pedir permiso a la Iglesia para tocar semejante monumento, que además depende de alguna manera del patrimonio nacional, aunque esté en una especie de vacío legal, ¿no? Respecto a lo que decías de Josep Ramoneda, es verdad, yo creo que es un monumento difícilmente cambiable, y entonces casi me dirigiría a lo que publicaba, a lo que escribía Maruja Torres, que en este estado de las cosas, que así lo hace dos o tres días en El País, ¿no?, que también lo podría suscribir, ¿no?, simplemente volarlo, que es lo que decía ella, volarlo, y quizás, un poco volviendo a lo que decíamos antes, una vez que lo vuelas, miremos al futuro, ¿no? No existe el pasado tampoco. Mejor sería tirar el pantalón, ¿no? Reutilizar los materiales, por lo menos. En este caso no creo que la Iglesia estuviera muy de acuerdo en volarlo, como mínimo, porque al ser un templo iba a ser complicado. Si os parece, para ir concluyendo, hablamos también del papel internacional, primero, desde la creencia de que la República y los republicanos perdieron dos veces, una en la Guerra Civil y otra, esto es opinión personal de alguna manera, en la Segunda Guerra Mundial, cuando luchan contra Hitler, pensando que una vez se le derrote, Europa se volcará también en contra del Franco y nos dan la espalda, y es una forma de perder tan miserable como la primera. Entonces, el papel internacional entonces, como nadie nos echa una mano, y ahora, donde también parece que estamos solos en esta vigencia, ¿no?, del franquismo en nuestros días. Es una jugada absolutamente estratégica contra el comunismo. Es decir, si el comunismo no hubiese existido, vamos a poner otro punto de vista, que si no empezamos mal, porque lógicamente existió, pero la jugada americana en este sentido fue decir, mira, prefiero un dictador mío que sea un fascista, pero que me pare a los comunistas, que tener a un futuro gobierno que igual me sale muy comunista y no me interesa para nada, ¿no? Aquí lo sufrimos 40 años, ¿no?, esta jugada. Luego vino el plan Marshall y el bienvenido Mr. Marshall, ¿no? ¿Cómo era la canción? Americanos, ¿no? Americanos, pues eso, ¿no? Pues para paliar un poco el mal, pues digo, oye, págame un poco de dinero, financiame, y para reconstruir el país y tal. Y claro, las jugadas políticas de Estados Unidos tienen mucha historia en muchos países. Lo veíamos en la primavera árabe, las consecuencias que ha tenido en Sudamérica durante los años 50 hasta los 70 también, y España no fue una excepción en este sentido, ¿no? Sí, Saúl. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que se enmarca dentro de lo que es la política anticomunista de la Guerra Fría, y bueno, pues yo creo que en general, igual que Alemania ha pedido perdón a varios países, pues hay varios países europeos que nos deben una disculpa oficial a España. El caso de Italia y Alemania es claro. El caso de Francia y Gran Bretaña también deberíamos hacérselo extensible, y nuestra diplomacia, si fuera realmente autónoma, pues lo haría. El caso de Portugal, que hubo 20.000 voluntarios conocidos como los viriatos, pues, luchando del bando sublevado. pues también, ¿no? Nos deben una serie de países una disculpa en este sentido. Después, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que, efectivamente, hubo muchos republicanos en el batallón Leclerc, que entraron los primeros en París, por ejemplo, muchos otros lucharon en el bando soviético, en el Frente Oriental, pues a pesar de todo esto, bueno, realmente hay que decirlo, los acuerdos de Yalta y de Teherán y de Potsdam, realmente el único país que planteaba algo al respecto en España fue la URSS y no le hicieron ni puñetero caso. Llegaron a plantear incluso primero una república y después incluso un hipotético retorno a la monarquía parlamentaria, nada menos. Y todo esto se fue vetado por las potencias occidentales porque efectivamente a modo de dictador sudamericano pues venía bastante bien, como ya había venido el propio Hitler también contra el movimiento obrero alemán en la época de entreguerras. Y las potencias occidentales lo que temían realmente era una extensión de la mancha roja del este, ¿no?, del comunismo hacia otras partes del orbe, y preferían pues eso, tener cirujanos de hierro, ¿no?, un poco a sueldo. Clemente. Sí, yo básicamente pienso lo mismo. Yo pienso que, bueno, esas dos grandes derrotas, pero bueno, ahora nos encontramos en la tercera pues gran derrota, ¿no?, de la República Española, pues que ha visto cómo internacionalmente tampoco se ha terminado por reconocer qué significó, cuál fue su sufrimiento y su derrota frente al fascismo, y luego con a mi modo de ver con víctimas, con grandes víctimas laterales también, bueno, que han sido hechas de forma, yo creo, muy intencionada, ¿no? Como puede ser el anarquismo, ¿no? Realmente yo creo que es una de las grandes víctimas de la guerra civil, que sobre el cual ha caído un manto de silencio, yo creo que mucho más fuerte que sobre otras fuerzas políticas que intentaron también pues sacar adelante la República Española, ¿no? Pues con esta reflexión nos quedamos. Gracias, Saúl, gracias, Ricard, Clemente, también gracias a ti. Un placer. Bueno, vosotros, encantado de estar aquí. Muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima, los tres. Hasta luego. No juguéis con nuestros sentimientos, no. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. El rey, la ley. Otra cosa más que tragar. Yo pago, tú pagas, él paga, conservando su divinidad. Son naipes de la desesperanza. Iglesia, monarquía y honor militar. Verá nuestra nacional vergüenza. No hay más que hacer. Solo un grito de reflexión. Crear, pensar, decir, sentir. Que la herida es nuestro bastión. Hay que desempolvar el silencio, enterrando el miedo y el horror. Llegar a poner fin con dignidad al odio. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad. Libre, libre, libertad. Igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad, igualdad y solidaridad. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libre, libre, libertad, libre, libre, libertad. Y si aún no tienes plan para hoy en Agora Pulp, te vamos a lanzar dos recomendaciones, sin ánimo de que surja rivalidad entre ellas, claro. Y es que hace una hora y poco, como os anunciábamos al principio del programa, ha comenzado en el Campo de la Cebada la proyección de los mejores cortometrajes del Festival Caóstica. El visionado estará aderezado por DJ Chacón y DJ Cuajo en directo, además de bebidas calientes, cortesía de los organizadores. Pero lo mejor de todo es que todo este pack se ofrece gratis. Sí, gratis. Y para hablar de ello, estamos ya en línea con Jacobo de Campo de Cebada. Buenas tardes, Jacobo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. En primer lugar, ¿cómo ha ido esta proyección? Pues estos cortos. Maravillosamente bien. No pensábamos incluso que llegara a venir tanta gente y tanta gente se reapropiara una vez más de este espacio público, ¿no? Que nos han quitado. Bueno, nos dices que ha habido mucha gente. ¿De cuánta gente estamos hablando, más o menos? Pues habrá 150 personas por ahí, aproximadamente. Un éxito, vaya. Un éxito y más cuando se trata de un festival tan maravilloso como es Claustica, que lleva 10 años haciéndose en el País Vasco y con una serie de cortos de lo más bizarro que pueda haber y más cachondo y más divertido e interesante que hay ahora mismo en España, ¿no? Bueno, y cuéntanos, ¿cuáles son esos cortos tan bizarros y tan cachondos como tú los llamas? Pues eso, llevan 10 años haciendo este certamen del Festival Caóstica y este año cumplen 10 años y han decidido bajarse a Madrid esta vez y ellos mismos reapropiarse de este espacio público y mostrar a quien quiera, a todos los vecinos y a todo ciudadano, pues los cortos que según ellos han decidido y el resto de ciudadanía de que está en torno a este festival, los mejores cortos que ellos consideran y enseñárnoslo y que disfrutemos de ello en esta noche tan fría de Madrid, ¿no? Habéis empezado hace una horita y algo. Cuéntanos el programa detallado a partir de ahora para que el que pueda se una, pues, a vosotros, ahora que son las 8 de la tarde. Hasta las 8 y media va a seguir el Festival de Cortos, es una hora y media de eso y después seguiremos dando caldo y chocolate caliente para quien quiera pasarse a disfrutar del festival y después pincharán blues, jazz y otro tipo de músicas, DJ Chacón y DJ, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero DJ Cuajo. Y DJ Cuajo, eso es. Y bueno, ¿cómo habéis conseguido la colaboración de estos DJs y también la colaboración del Festival Caóstica? Todo surge de manera espontánea, ¿no? Como en este espacio. Aquí puede ocurrir en cualquier momento cualquier cosa. Conocíamos a la gente del festival, conocían el espacio y decidieron, ¿por qué no realizar un festival de cine? Yo creo que es el primer festival de cine de invierno que se hace en Madrid de esta manera autogestionada, ¿no? Y traerlo aquí y después los DJs, pues amigos y demás que llevan pinchando bastante tiempo en Madrid y en Berlín y en otros sitios. Bueno, Jacobo, ya para terminar os vamos a dejar con esa velada que tenéis ahí, que participéis ahí, pero recordamos que Campo de Cebada es una iniciativa de los vecinos del Distrito Centro de Madrid para dotar de actividad el solar que ha quedado en la Latina vacío después del derribo del polideportivo. ¿Cuáles son los siguientes eventos previstos aquí en Campo de Cebada? Ahora mismo lo que os estaba comentando, el espacio de la cebada funciona de manera espontánea y lo que va ocurriendo no siempre está estipulado ni lo que se hay un calendario a veces, pero no siempre lo hay. Entonces ahora mismo yo no se sabe qué puede pasar mañana o pasado. El solar se sigue abriendo para jugar al fútbol, para permanecer, que es el acto más espontáneo que pueda haber y usar del espacio público este, que es entrar, estar, leer, jugar y disfrutar del campo de cebada, ¿no? Bueno, pues ahí lo dejamos. Ya, pues si en los próximos días hay nuevos eventos, pues los iremos anunciando también en Agora Sol o los podréis ir difundiendo por internet también. Perfecto, en el campo de cebada.org. Muy bien, Jacobo, pues os dejamos disfrutar de ese festival caóstico y de esos DJs que tenéis ahí. Nada, un saludo y muchas gracias. Y quien quiera que se pase, chao. Claro que sí, un abrazo, Jacobo. Y hay otro plan para esta noche, ¿verdad, María? Sí, tenemos otro plan. Iba a venir a comentárnoslo Tommy, un viejo amigo de Sol Sostenido en persona, pero finalmente no ha podido ser. ¿Pero de qué se trata? Pues se trata de dar una vuelta de tuerca a la palabra crisis, porque crisis es oportunidad. Oportunidad para comenzar de cero, dar una vuelta de tuerca a lo ya existente y propiciar nuevas creaciones ¿Que el mundo de la música o la industria musical está en crisis? Pues ante eso hay varios artistas que han demostrado que la receta tiene un nombre: ideas, convergencia de ideas más bien. Y esto todo confluye en el proyecto New Planet Music, que se trata de hacer que varios artistas, vengan de los grupos o de los ámbitos que sean, confluyan en el mismo grupo y se junten pues para dar forma a los distintos escenarios o eventos que surjan. Por lo tanto, es una mezcla de música, de todo. Y como hablamos de amigos, esta tarde, ¿a qué hora, María? Pues a las 10:30, New Planet. A las 10:30, noche ya. Sí, esta noche dentro ya, ya es noche. Dentro de 2 horitas y media. En la sala La Perla Negra, conocéis también a Marc y a Olivia, estuvieron aquí presentándose esa sala en Arenal. Ahí podréis ver este proyecto New Planet Music. Así es, así que con esta invitación nos despedimos. Nos despedimos, pero no sin antes, nuestro corazoncito se pone un poquito triste. Hoy es el día en el que hemos conocido la, bueno, la salida, la dejada. Fossi está, La deserción, Fossi está apenadísimo. Y no podíamos despedir este programa sin recordar que Drogas ha dejado Barricadas, su grupo de toda la vida. Y nos recuerda esa etapa en la que Fossi tenía melena. Y para terminar el programa de hoy, un abrazo muy fuerte a todos. Escuchamos este temazo de los Barricada. Os quedáis con Barricada. Hasta el próximo sábado. Adelante. No. ¡Hasta luego, Lucas!